Recibe, Señor, mi adoración. Recibe mi canción. Y nace de lo profundo de mi corazón. Con toda la fuerza de mi voz. Solo para ti.